El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en la misa del segundo domingo de este tiempo de la Cuaresma. La misa del Evangelio el domingo pasado era el de las tentaciones de Jesús en el desierto y hoy es el tema de la transfiguración. Dos caras de la misma moneda, la persona misteriosa de Jesús. El domingo pasado, con las tentaciones, se remarca más el aspecto humano de Jesús, que también va a resaltar en Getsemaní cuando Jesús suda sangre. Y en esta transfiguración, esta manifestación, este hacerse patente algo oculto, se manifiesta su divinidad. ¿Cierto? Bueno, no tenemos que olvidar que Jesús no era un hombre especial, sino el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Por eso tal vez el estado más natural de Jesús hubiese sido este, de estar todo el tiempo luminoso, diríamos así, transfigurado. Mira como cuando uno está contento que se transfigura la cara, tiene esa energía, bueno, eso sería, pero de un modo absolutamente pleno. Si no lo quiso manifestar de ese modo, Jesús, es porque de ese modo hubiesen dudado de que era un hombre, hubiesen pensado que era un fantasma o una aparición y demás, ¿no? Pero su estado natural, dado su persona tan particular de ser hombre verdadero y Dios verdadero, bueno, nosotros somos hombres y Dios habita en nosotros, pero nuestra naturaleza no cambia. Seguimos siendo seres humanos. En cambio, Jesús, la naturaleza de él era divina y humana a la vez, ese misterio de su persona, bueno, hoy es como que se hace patente, manifiesto. Y esta estructura o esta de algo oculto y algo manifiesto nos ayuda a entender un poquito cuál es la lógica de la fe, de nuestra fe. Y del amor también, sigue los mismos parámetros, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos manifestación? Que se da en esto, se da en toda la vida de Jesús, también se da en nosotros, yo manifiesto mis pensamientos, manifiesto sentimientos, manifiesto, ¿no? Esa palabra es una linda palabra para usar, ¿no? ¿Qué significa decir manifiesto? ¿Qué estructura tiene la palabra manifiesto? Significa que hay algo oculto, invisible, imperceptible a los sentidos, que se hace sensible, que se muestra, ¿no es cierto?, que se muestra. Pero tiene lo que sustenta esto que se ve, es esto oculto que no se ve. Por eso decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Eso esencial que es el amor, porque uno no ve el amor del otro, ve la manifestación del amor del otro. Uno no ve lo que el otro piensa, ve la manifestación de los pensamientos del otro en sus palabras, ¿no? Pero esa manifestación no agota esa realidad más profunda que es el ser, ¿no? Lo mismo pasa con Dios, con la fe. Lo que vemos, ¿no es cierto? Lo que el misterio de la salvación de Dios se manifiesta en algunos milagros. Jesús hizo algunos milagros, pero eso manifiesta algunos signos de su persona, pero no muestran todo. Yo creo que he usado otras veces la misma imagen, pero a mí me resulta muy gráfica. Y es un iceberg la manifestación, ¿no? Un iceberg en el cual lo que se ve se sustenta en lo que no se ve, que es muchísimo más grande que lo que se ve. El camino de nuestra fe entre nosotros y en Dios, el camino de nuestro amor entre nosotros y con Dios, es pasar por eso sensible, pisar ese hielo que se ve, pero llegar a lo profundo, bucear. Porque lo sensible es pasajero por esencia. El envase, por esencia, es descartable. ¿Entiendes? Si yo, una persona, a través de lo que veo de lo exterior, no llego a enamorarme de la persona, de lo profundo de esa persona, sino del envase, de los ojos, de etcétera, de cuestiones accidentales, si se quiere, en lo cual yo tengo que ver manifestado eso interior. Pero si yo no llego a su interior, bueno, el envase es descartable. No, nadie se queda con un envase, ¿no? Aparte que el envase cambia de forma. Pero entonces el camino de la fe es, habiendo visto los signos, habiendo experimentado nosotros sensiblemente la alegría, o bueno, en tiempos de Jesús cuando veían los milagros, o nosotros ver los signos, ver la Eucaristía, ver el agua que se derrama en la cabeza de los niños, digamos, toda nuestra experiencia sensible e interior, pero sensible, pisar ahí, pero saltar a eso profundo. Ahí está la fe, porque la fe es creer sin ver, ¿no es cierto? Entonces, si uno se queda en la telaraña esa que rodea si uno se queda en el hielo que flota, ¿qué hace cuando ese hielo se derrite? ¿No? Como decía ese dicho muy lindo, ¿no? Me enamoré de tus flores y en otoño no supe qué hacer, o en invierno no supe qué hacer. Es esa idea, ¿no? ¿Entendés? No hay problema las flores, pero las flores no permanecen. Usted tiene que llegar a la raíz, a la esencia, al tronco de ese árbol, que eso permanece para siempre. Por eso, si nos fijamos bien, los apóstoles en este momento de manifestación que se sentían tan bien que Pedro estaba, decía, hagan una carpa para ustedes y nosotros dormimos acá en intemperie nomás, tenían sueño y no se dormían, por más que tenían sueño, porque estaban entusiasmados, estaban embelesados con esa manifestación. El problema vino después, cuando a esos tres mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, Jesús los lleva al huerto de Getsemaní. Y ahí ya no había manifestación, ahí ya no había teofanía, ahí ya no se sentían bien. Entonces ahí sí se durmieron. ¿Ven? Porque no habían dado ese salto. Quedaron en la sensibilidad. ¿Qué pasa? El fogonazo ese, pero después del fogonazo, si uno no ve más claro, más profundo, ese fogonazo no permanece siempre, ¿no? Bueno, esto para nosotros tiene una gran, al menos yo saco esta idea. Cuando hablamos de la conversión, a veces uno piensa que convertirse, sí, puede ser que algunas personas tengan que cambiar de vida, qué sé yo, el que tiene un vicio tiene que tratar de dejar ese vicio, qué sé yo, el hincha River tiene que cambiar de equipo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Cada uno tendrá que convertirse. Pero cuando hablamos de conversión, uno dice retocar aquello, rezar, pero está bien, pero toquemos la raíz, vamos al corazón nuestro. Y este tema que les hablo, que a todos nos pasa, es como la palabra conversión, en el metanoia que se dice, que es como un cambio de mentalidad. Y es aprender a descubrir a Dios y descubrir la presencia de Dios en todas, absolutamente en todas las circunstancias de la vida. Bueno, las cosas lindas, ¿quién no ve a Dios si se saca el quinisei? Yo lo veo a Dios, veo la Trinidad, veo todo. ¿No es cierto? Es fácil, qué bueno que es Dios. Ahora, cuando uno le toca una enfermedad, le toca un sufrimiento, ahí es el momento de ver que Dios es bueno y providente. Entonces, nuestra conversión significa que no pendulamos, nuestra fe no pendula según nuestros sentimientos, que depende a veces si dormí bien anoche, si me duele, si comí algo pesado para el hígado, si me contestó mal alguien, si siento o no siento, lo siento, pero a veces eso cambia y nuestro amor tampoco tiene que depender de eso. Imagínense si una madre quiere siempre, ¿no?, nace el bebé y siente lo mismo, siente esa alegría cuando nace el bebé. ¿Qué cuando despierta 4 veces a la noche? ¿Qué siente? Siente ganas de tirarlo por la ventana, me parece más que... Y sin embargo el amor sigue siendo el mismo. Entonces el sentimiento no es la fe, ni el sentimiento es el amor. Ayuda, pero si no damos un paso más profundo del sentimiento, nuestra fe pendula. ¿No? Cuando uno se siente bien, entusiasmado, reza 30 rosarios por día. Cuando no siente nada, no, viene a mí y dice, no tengo ganas. No. Nuestro amor lo mismo, pendula. Y bueno, digamos, y las personas que tratamos pendulan, que la tratamos bien, que la tratamos mal, que, en fin. ¿No? Para lograr un poquito más de estabilidad, tenemos que clavar la estaca en lo espiritual, no espiritual, sobrenatural solamente, sino nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, lo más profundo en nosotros, porque ahí es donde no hay movimiento sísmico. Ahí no hay variedad del mundo de las pasiones, de los sentimientos. Ese es el camino de conversión nuestra. Si tenemos ganas, rezamos. Y si no tenemos ganas, rezamos igual, porque no rezamos por ganas, rezamos por amor. Si tenemos ganas, vamos a tomar un helado. Y si no tenemos ganas, no vamos a tomar un helado, porque vamos a tomar un helado por ganas. Ven que es muy distinto una cosa de otra. Las cosas que son por amor o que son reglas de amor, hay que manejarse por el amor, no por las ganas. Las cosas que son de ganas, hay que manejarse con las ganas. Pero con Dios, con los demás, nuestra relación tiene que ser de amor. Entonces, no digo que no vamos a variar o que si uno tiene más ganas de rezar, le ayuda. Pero no, que no dependa nuestra vida, nuestra fe y nuestro amor de las ganas, porque es como atarse a un péndulo que no depende de nosotros. En nuestro tiempo cuesta mucho esto, cuesta mucho lograr profundidad, porque a estas dos cosas que yo dije se le oponen dos cosas muy fuertes, muy actuales. Yo hablé de la manifestación, algo oculto que se hace visible, ¿no? Y que no tenemos que quedarnos los sensibles, sino que tenemos que llegar a eso profundo. Bueno, eso está minado, ese camino de fe profunda y de amor profundo está minado, está vedado, está cerrado por dos grandes tendencias que hay en nuestro tiempo y de las cuales nosotros a veces también las padecemos. Uno es el reinado de la apariencia. La manifestación es una cosa, se manifiesta algo sensiblemente, algo que está. En cambio, la apariencia es mera apariencia, no hay nada detrás. Eso es exactamente, sin que sea algo malo, no es algo malo la apariencia, pero hay que saber que no hay una esencia. Ese es el mundo virtual. A nuestros chicos criados con el celular le va a costar mucho descubrir que lo importante son las esencias, no las apariencias, y que detrás de eso, eso que cae a la pantalla no cae, no cae nada, eso no existe, es mera apariencia. Esa persona que ahí parece que está comiendo, está durmiendo, o capaz que ya se murió, o sea, no existe, es una realidad virtual. ¿No es cierto? Pero también se puede quedar con las apariencias de las personas. Esta persona me dice que te ama y ya te ama. No. Eso es apariencia, las palabras son apariencia, hay que ver si te ama. Apariencia, el mundo de las apariencias. Hoy en día no importa si uno es rico, importa parecer rico. No importa si uno sabe, importa parecer que uno sabe. Eso es lo que se mide, eso es lo que se juzga. Entre nosotros también, apariencia de santidad, apariencia de ser bueno, apariencia. En otro mundo, otra apariencia, pero el mundo de la apariencia. Eso cierra el camino, porque uno se queda en la apariencia y juzga a las personas por la apariencia y no llega a lo profundo. Y el otro, también gran tendencia actual, es el hedonismo, que hace que uno busque sentirse bien a costa de todo y juzgue sus éxitos y la eficacia de una oración o de una acción si yo me siento bien. ¿Entiendes? Si yo me siento bien, está bien hacer esto. Si yo me siento mal, esto es malo. ¿Ves? La medida está en la subjetividad, en el sentimiento. Eso está recontrarremetido. Y vos decís, ¿está mal sentirse bien? No, está re bien sentirse bien. Pero si no rompemos eso es egoísmo trascendental. Si yo estoy con una persona, yo voy a ayudar al prójimo, ¿vieron? Porque me siento bien. Entonces no lo haces por el otro, lo haces por vos. También lo hago por mí, pero primero lo tengo que hacer por el otro. ¿Entiendes? Porque si no, el otro es un espejo, es lo que hablamos tantas veces en narcisismo. Si yo estoy con otra persona porque yo me siento bien, esa es la razón fundamental por la cual yo estoy con alguien o hago algo por alguien, entonces el otro es un espejo que me refleja a mí y yo me siento bien con lo que yo siento. Es un espejo, no es otro, no es un ser autónomo, un ser profundo, un ser al cual tengo que conocer más profundamente. No, es un espejo que refleja mi sentimiento y me hace sentir bien. Y si me siento mal, me alejo, tóxico, me alejo. ¿Ven cómo se cuela? Y eso no es amor. Eso es amar la apariencia, amar la cáscara, amar el envase. Y como sabemos, los envases son descartables. Así que el que ama el envase, es descartable ese amor. Si no se enamoró del contenido. Bueno, en fin. Yo me he hecho el propósito cuando me fui de vacaciones predicar más corto, pero no, es más fuerte que yo. ¿Qué va a hacer? Pidámosle a Dios la gracia a la Virgen de aprovechar cuando nos sentimos bien, cuando rezamos y tenemos ganas, cuando nos confesamos y sentimos esa paz, o estamos frente al Santísimo y sentimos esa presencia de Dios, buenísimo. Pero no dejemos de hacer todo eso, ¿no es cierto?, porque uno no sienta exactamente lo mismo, porque eso no depende de nosotros. Si sabemos purificar nuestra mirada interior, si sabemos trascender lo sensible, si sabemos trascender lo sensible, lindo o feo, vamos a llegar a lo permanente. Por eso nuestro mundo está condenado a la contingencia, por eso el amor no va a ser para siempre. Todo es tan contingente como la última marca de computadora, el último software, tan contingente como eso. ¿Por qué? Porque la apariencia, por esencia, por definición, es transeúnte, es instantánea, es algo pasajero, muy pasajero, como las hojas de un árbol. En cambio, lo que no se ve es esencial porque eso es lo permanente. Bueno, si nosotros sabemos trascender las apariencias, lindas o feas, y encontrar a Dios, vamos a saber siempre y en todo lugar encontrar y ver la mano de Dios de modo permanente. Que la Virgen nos conceda esa gracia.